Convergencia siempre ha puesto buenos candidatos. De hecho, la gestión de Norma Durango ha sido intachable, laboriosa, inteligente, reconocida. Y su paso por el Senado de la Nación es absolutamente rescatable. Ahora, la designación de Lichi como precandidata a diputado nacional, a diputada nacional, a mí me parece no solo que es un acierto, sino que es la persona más preparada que tiene Convergencia para un cargo de esa naturaleza. Desde lo personal, yo creo que la parte luminosa de la política provincial, Lichi Marín. Su apellido puede llevar a algunos a criticar esta especie de aprovechamiento. Pero bueno, en todo caso, será Lichi quien con su trabajo y su defensa de la Pampa va a poner en claro los verdaderos valores que defenderá en su trabajo. Yo creo que lo de Lichi a mí me alegra enormemente. Es un viento fresco en la política pampeana. Me parece que lo del gobernador ha sido realmente magnífico, su manejo de la conducción. Yo mismo le felicité por esta cátedra de conducción, por lo menos peronista, que ha dado en la provincia. El peronismo no es gobierno por casualidad en La Pampa desde siempre, sino porque tenemos una altísima vocación democrática, pluralista e integradora. Entre Marín, entre Jorge, entre Berna, es la parte más antigua del peronismo. Entre Cilioto, ahora Bensusan, Lucha Alonso y Lichi Marín, ¿es la renovación que se espera el peronismo? Yo creo que sí. Cuando el gobernador decidió en Senado que Lovera se retiró, que Norma Durango no sigue, es como que se retiraron del escenario político provincial figuras que venían desde el 83, esta es la verdad. Sí se da una renovación. Y no por, a ver, una renovación desde abajo hacia arriba, que se quería decirte. Porque Cilioto se ganó su lugar en la plural. Lucha Alonso, me refiero, se ganó su lugar en la Cámpora. Lichi Marín se ganó su lugar en Convergencia. Y al Pali Bensusan, bueno, es hechura de Cilioto, con lo cual creo que por lo menos el peronismo está presentando una muy buena nómina de candidatos, una muy buena boleta. A mí me gustaría que algunos periodistas reconozcan que el peronismo tiene estas dos características, de renovación y democrático.